Repaso. There must to be. Tiene que haber una explicación lógica. There has to be a logical explanation. Podría haber mucho más de lo que crees. There could be a lot more than you think. Había cinco la última vez que miré. There were five the last time I looked. No hay tantas cosas que hacer. There aren't that many things to do. ¿Cómo se dice disgustado? Upset. Upset, good. No ha habido muchas tormentas esta primavera. There haven't been many storms this spring. ¿No debería haber un socorrista de guardia? Shouldn't there be a lifeguard on duty? Short answers. Would he do it if I asked? Responde que sí. Yes, he would. Did you see him? Responde que sí. Yes, I did. Will they be there? Responde que sí otra vez. Yes, they will. Has she finished yet? Y di que sí. Yes, she has. ¿Cómo se dice ingenuo? Naive. Naive, good. Do you like the picture? Ahora di que no. No, I don't. Will he remember to let out the cat? Di que no otra vez. No, he won't. Should you be here? Di que no. No, I shouldn't. Vocabulario. ¿Te dieron un periodo de prueba? Did they give you a trial period? Él debe ser bastante adinerado a juzgar por su coche. He must be quite wealthy, judging by his car. Los niños lo pasaron bien en el campamento de verano. The kids had a good time at the summer camp. No entres, es una trampa. Don't go in, it's a trap. Hay un vagabundo dormido en el banco. There's a tramp asleep on the bench. Manu ha perdido su empleo, así que está muy disgustado. Manu has lost his job, so he's very upset. ¿Tienes un adaptador? Este enchufe no cabe. Do you have an adapter? This plug doesn't fit. No seas tan ingenuo. Don't be so naive. To feel like doing. Me apetece ir al cine, ¿y a ti? I feel like going to the cinema. How about you? No les apetece trabajar hoy. They don't feel like working today. ¿Te apetece tomar un café? Do you feel like having a coffee? ¿A ella le apetece salir más tarde? Does she feel like going out later? Irregular verbs. Bebieron mucha cerveza después del partido. They drank a lot of beer after the match. ¿Has elegido lo que quieres ya? Have you chosen what you want yet? Nunca he conocido al Papa. I've never met the Pope. Expresión de la semana. Por un lado lo pasé bien, por otro me encontré mal después. On the one hand, I had a good time. On the other hand, I felt ill afterwards. Por un lado llegaremos allí mucho antes, por otro lado costará una fortuna. On the one hand, we'll get there much sooner. On the other hand, it will cost a fortune.